donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Cooperativas de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. 106, siempre una canción. Móvil Dulce, la 106. El móvil dulce de la 106. Ya son las 10:01:44. Acordate que todavía estás participando por los sorteos, ¿eh? Estamos con 17 grados, un poquito de brisa del este a 5 kilómetros por hora. Móvil dulce con las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Hola. Buen día. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. Contanos quién sos y dónde está el móvil dulce. Bueno, mira, yo soy Juan Carlos Magariño y bueno, de Universo Natural. Ahí en Marcelo de Alvear, 3384. Buenísimo. Bueno, contame qué es Universo Natural. Bueno, mira, Universo Natural es un negocio ventas de productos naturales, que son todo lo que sean hierbas, harinas, legumbres, especies, frutas secas, glaseadas, todo lo que sea en alimentos para celíacos, para diabéticos, para veganos. Así que bueno, una amplia línea de esos productos, ¿sí? ¿Hay muchos veganos, Juan? Hay, ¿no? Sí, el vegano es por ahí lo que uno puede ir entendiendo a medida que empezó con este proyecto y a curiosear un poco. Es por ahí una elección de un cambio de cultura, ¿no? O sea, la gente se ha volcado por ahí a comer, a cuidarse, a comer más sano, a no consumir tanto carnes, lácteos y bueno, todo ese tema de cosas. Y bueno, pero el celiaquismo es otra cosa en realidad, donde también nosotros tratamos de que el celíaco, que por ahí también hay muchos, pueda conseguir sus productos, ¿no? O sea, que no tenga por ahí que andar buscando tanto el producto y elaborarse tanto. Nosotros trajimos una línea de platos elaborados, donde sí, donde bueno, como el que no es celíaco va a la rotisería y pide, o al delivery, acá tiene un plato elaborado. O sea, tiene pizzas, pisetas, ñoquis, ravioles elaborados para microondas, horno eléctrico, después todo lo que sea en pastas, tapas para empanada, para pascualina, así que bueno, y después todas las premezclas, ¿no? Que con las harinas que ellos pueden usar, ¿verdad? Buenísimo, la verdad que es interesante. He hablado con gente que es vegana y a veces se siente como agobiados por no tener dónde comprar su alimento, ¿no? Así que está buenísimo, sí, esto. Sí, sí. Y también trajimos una línea de productos Prama que se especializa un poco en producir alimentos para veganos. Y bueno, por ejemplo, todo lo que sea las mantecas sin no contienen lácteos, todo a base de hierbas y semillas, todo alimento sin cocción, sin aditivos, sin conservantes, naturales totalmente. Así que, bueno, también la línea de productos Prama, que es una línea de productos conocida, o sea, que realmente que los consume por ahí, que los ha buscado por internet, sabe de qué se tratan, bueno, también trajimos esa línea de productos. Buenísimo. Así que, bueno. Me preguntan por acá si tenés las hamburguesas de soja. Mirá, estamos, en realidad el negocio tiene 3-4 días de abierto, o sea, estamos tratando de satisfacer al cliente, o sea, cada persona que viene por ahí nos hacen alguna consulta sobre algún producto en especial y estamos tratando de traerlo en inmediato. O sea, las hamburguesas de soja y de semilla, inclusive, que tienen también congeladas, deben estar llegando, calculo que nada, esta semana. Ah, buenísimo, ahí está. Sí. Bueno, recuérdame, ¿dónde estás, Marcelo T. de Alvear? Sí, 3384, ahí a Pasito de Sarmiento. Pasitos de Sarmiento, genial. Sí, sí. Bueno, estamos todos los días de 8:30 a 12:30, sí. El sábado de 8:30 a 13 y de, sí. Y de 14, de los sábados de 17 a 21 y los demás días de 16:30 a 20:30. Genial, buenísimo. Contame con quién vas a compartir estas super innaturales, super facturas de Super CLC. Mira, bueno, ahora está mi vieja, que un poco la que anda hace varios años en este tema, en este rubro, que fue la que por ahí le contamos un poco con mi esposa sobre el proyecto que teníamos y la idea, y bueno, se puso contenta, así que nos está dando la mano, así que está ella conmigo. Vamos a compartir las facturas con ella, ¿sí? Genial, buenísimo. ¿Y saludos para quién, Juan? No, en realidad, nada, toda la gente que se ha acercado y la gente que nos ha recibido este proyecto, la verdad que mucha gente nos ha mandado muchos saludos de felicitaciones y bueno, eso nos pone por ahí contentos, ¿no? Cuando uno realmente arma algo, que la gente te reciba de esa manera, así que bueno, saludos en realidad para toda la gente que se ha acercado y que está constantemente mandándonos. Muchas saludos de suerte. Genial, buenísimo, mucha suerte también y gracias por atendernos. Bueno, Carlos, te mando un abrazo. Un saludo enorme, chau chau. Ahí estábamos con Juan desde Universo Natural, compartiendo estas superfacturas de Super CLC. En esta mañana está ideal hoy para compartir las superfacturas de Super CLC bajo esta lloviznita. Cerrás los ojos con ese olorcito a café. Unas ricas superfacturas de Super CLC. Decime si no está bárbaro. Y después te acostás a dormir de nuevo. Móvil Dulce, lo siento. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106, porque es el único medio que vende en serio. En Saladillo, llamanos 02345 1541 4545 y 02345 1541 4141. Acordate, a tus ventas, que no las frene nadie. Stay up on that.

let me get that mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. I like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, your papi, you like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Rabiosa, rabiosa. Come closer, come pull me closer. Yo soy rabiosa, rabiosa. Come closer, come pull me closer. Let me get that mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, your papi, feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, your mami, I like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, your papi, feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. David Guetta y Justin Bieber. Vos sabés que he dicho tantas cosas por esta radio y no me animo a decir esto. ¿Qué querés que te diga? Por ahí lo tomás mal vos, ¿viste? Yo no sé si está el comité medieval escuchando la radio. La verdad que no han dado señales desde hace rato. El comité medieval hace rato que no da señales de vida. A ver, muchos quisieran encontrar la fuente de la juventud para mantenerse por siempre jóvenes. Pero, sin embargo, hasta la fecha nadie todavía encontró la fuente de la juventud. Así que por ahí te pueden dar una mano los nuevos estudios para mantenerte joven, qué sé yo. Bueno, a ver. Existen estudios y factores que son fabulosos, aunque un tanto extraños e incluso habrá quienes los consideren un poquito asquerosos, aun cuando es algo natural. La escatología genera así como un rechazo, ¿no? Es una cosa. Así que hay un gas que nosotros expelemos que tiene sulfuro de hidrógeno. Exactamente. El sulfuro de hidrógeno es una molécula encargada de, lamentablemente, de que los gases desprendan un mal olor, ¿no? Es este sulfuro de hidrógeno. Pero el sulfuro de hidrógeno también es fuente de potenciales beneficios para la salud y en pequeñas dosis, ¿eh? Es muy poderoso el sulfuro de hidrógeno. Un subproducto microbio podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer, demencia, infarto, artritis y ataques al corazón, según comunicaron los científicos de la Universidad de Exeter. ¿A dónde están estos gases de sulfuro de hidrógeno? Buah, es un tema, ¿eh? Un investigador y científico biomédico afirmó que para entender la ciencia detrás de estos gases es necesario entender la escala real de los microbios en el cuerpo humano. Además de que los microbios tienen propiedades que en sí generan estos propios microbios, los subproductos que producen durante los procesos metabólicos normales. En pequeñas cantidades, el sulfuro de hidrógeno favorece la protección de las células y lucha contra varias enfermedades, pero en altas dosis es tóxico. Así que es tremendo. Quienes viven en pareja tienen más probabilidades de supervivencia a problemas cardíacos que las personas que viven solas, y nada más ni nada menos que por los gases de la pareja. Así que, ¿cuáles gases de la pareja? Bueno, eso que le decís, ¿viste cuando le decís gordo, asqueroso? los gases que le haría a tu pareja cuando le decís gordo asqueroso. Bueno, esos tienen sulfuro de hidrógeno que te permiten vivir más tiempo. Tenemos orificios frontales y orificios posteriores, los humanos, ¿viste? Y laterales, ¿no? Tenemos orificios laterales a ambos lados del cuerpo. Adelante tenemos también y tenemos atrás. Bueno, estos gases que son los que hacen que uno viva más, precisamente salen de los orificios posteriores. En realidad es uno, un edificio posterior. Un orificio posterior. Me llegó el rumor de que estás sola y yo también. Si estás sola, no vas a vivir más. Tenés que estar con alguien que te acompañe. Porque esos orificios solamente sirven si son de la pareja. Si son los tuyos, no. Tienen que ser de la pareja. Ese sulfuro de hidrógeno que sale, tenés que aspirarlo profundamente. 10 y 23, dale. Más lo que

Estamos escuchando a los Simple Minds. Esto se llama No te olvides de mí. Encontraron al que podía ser el hombre más viejo del mundo. Es tremendo, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué pasó? Bueno, diversos medios encontraron lo que supone que es el hombre más viejo del mundo. Se llama Celino Villanueva. Tiene 121 años. Dice que nació en 1896 y tiene 4 años más que la poseedora del récord Guinness. La poseedora del récord Guinness es japonesa, es Nabi Tajima. Viven mucho ahí en Japón, ¿eh? Tremendo. Así que bueno, 121 años parece que tiene este chileno que dice que nació en Japón y está mostrando su cédula de identidad. Villanueva Jaramillo, Celino Villanueva Jaramillo, 121 años. No, es tremendo, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, en las redes sociales que se están haciendo eco, Born in 1896. I'm still going. Meet the world's oldest man, probably. ¿Eh? Ahí está. ¿Quién lo publicó esto en inglés? Qué bárbaro. La BBC. La BBC, la sección chilena. El hombre más viejo del mundo, 121 años. Vive en Chile. Celino Villanueva, 121 años y está allí. ¿Por qué es noticia hoy? Porque prácticamente los medios del mundo están hablando de esto en sus Twitter. Claro, como una noticia secundaria, como una noticia así de color, ¿no? Pero aparentemente sería el hombre más viejo del mundo. Impresionante. Revisando nuestros registros, Celino Villanueva nació efectivamente el 25 de julio de 1896 y todavía está vivo, indicó una de las jefas del Departamento de Demografía del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Mirá vos, ¿eh? Bueno, hay otras. El diario The Guardian, por ejemplo, sale a refutar que haya nacido en Japón. Y levanta una de las declaraciones, precisamente, que dicen que nació cerca de 48 kilómetros al sur de Valdivia. Fue el año de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. ¿Qué más? Con esos datos, el diario británico The Guardian destacó la historia del residente de Mewin, en la región de Los Ríos, en Chile, donde es considerado el hombre más longevo del mundo y conocido por la comunidad y su gente más cercana como Don Celino, directamente. 121 años cumplió. Tremendo. Bueno, este hombre es uno de los que participan de la terapia del sulfuro de hidrógeno. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106 siempre una canción. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345 1550. 1657. Conocé Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto. Un nuevo punto de partida.

Bueno, imagínate si este muchacho anda dando vueltas por el mundo. Un jubilado británico, tiene 87 años, ha desarrollado una extraña condición patriótica en la que escucha una alucinación auditiva del himno nacional de Inglaterra sonando en la cabeza a las 24 horas de los 365 días. No, es tremendo el tipo, ¿eh? Hay gente que le pasa lo mismo, pero con otra cosa. Imagínate que te pase, qué sé yo, escuchando alguna canción de, no sé, imagínate que no te guste la canción, que te pase esto. Se llama síndrome del oído musical, musical ear syndrome, que principalmente afecta a los que sufren pérdida de audición y hace que se desarrollen alucinaciones auditivas. Ojo, son no psiquiátricas, así que a vos no te va a pasar. La causa y el mecanismo del MES son actualmente MES porque es eso, ¿no? Porque es Musical Ear Syndrome. Así que, pero los investigadores creen que cuando ocurre hay falta de estimulación auditiva. O sea, te quedas sordo y empezás a escuchar un tema recurrentemente. Es tremendo. Imagínate si te pasa con un tema que no te gusta. El jubilado espera encontrarse con la reina de Inglaterra. Cuando visite su pueblo, va a ir el 16 de noviembre para contarle su estado. Le va a contar a la reina lo que le pasa. Mi médico, dice el abuelo, no podía entenderlo y nunca había oído antes hablar del síndrome. No hay nada que puedo hacer. La única manera posible de que pueda descansar es si me pongo un audífono en el oído y tengo el televisor encendido. Eso me ayuda. De lo contrario, el himno lo vuelve loco. Claro, bueno, nosotros también. Si acá, imagínate, estuviéramos escuchando el himno de Inglaterra, ¿no? Las 24 horas. Nos quedamos con Harry Styles. Bajamos un cachito mientras llueve aquí en el centro de la provincia. Dale. Qué lindo. El signo de los tiempos. Vamos. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. encanta Harry Styles, ¿eh? Te digo que está para cucharita mal, Harry Styles. Una cucharita, cucharón. Sigue lloviendo y lloviznando aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos con casi 3 milímetros de lluvia caída. La presión atmosférica en este momento se estabilizó allí en 1015.1 milibares. ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? ¿Estás mirando? ¿Estás laburando mirando la vereda? ¿Cómo cae el agua? Ojo si estás manejando, tené cuidado. La ruta 51 están trabajando intensamente todavía, hay que tomar las precauciones necesarias, hay que bajar la velocidad, hay que andar con las luces encendidas en la ruta. ¿Qué haces en el laburo? Y está todo medio como paradito, ¿no? No se puede laburar afuera así con estas condiciones. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Seguro que estás escuchando la radio y estás mirando qué pasa, por ejemplo, sobre la Avenida San Martín. Nos pueden contar las chicas de su hogar. Carlos pone algo más punchi punchi porque nos dormimos. Levantá la mañana porque con el día y esa música nos morimos. Queremos baile. Epa, ustedes porque les falta un poquito de romanticismo, chicas. Pero después vendrá el punchi punchi, ¿eh? Sí, señor. Después de las 11, ahora se viene el humor a la mañana en vivo de la 106. Un toquecito de gato Peter. Julio está preparado para bailar. Quiero. Sáquenle una foto a Julio bailando. Llueve 25 con globitos en el agua. Decían los abuelos que cuando pasa eso es temporal, dice Marcelo. Bueno, puede ser que llueva bastante, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, acordate que tenemos el regalo de Casero Dulce Desayunos, que atienden de 17 a 21. Y anotate el celu por allí de Casero Dulce Desayunos, que ahora después te lo voy a estar contando. No me quiero olvidar de la super promo de agua marina de depilación definitiva para este verano, exclusiva para los oyentes de la 106. Tenés que pegarte una vuelta por allí, por Agua Marina. Vas a tener un descuento súper, súper, súper especial en la depilación definitiva para este verano. Una promo impresionante tiene Nati allí en Agua Marina, ¿eh? Tenés que decir, soy oyente de la 106, quiero el descuento de la promo verano en depilación definitiva. Largo, ¿no? Bueno, vos te vas a hacer entender con menos palabras. Seguro, obviamente. Seguro que te vas a hacer entender con menos palabras. Yo le digo medio largo para que entienda todo el mundo, ¿no? Mañana que estamos compartiendo con vos y vos querés anotarte el celular de Casero Dulce. Este no es para participar de los sorteos, ¿eh? Es para tenerlo en la agenda. Para que zafes cuando te olvidaste de último momento. Decís, uy, mañana tengo el aniversario de Sarasa de fulano. Mándale un desayuno. 2345-476318. ¿Tenés aniversario de pata de lana? Casero Dulce Desayunos, reserva absoluta. Reserva absoluta y delivery a la casa correspondiente. Claro. Es más, te lo podés ganar acá. Ahí. Ah, bueno. Ahí me mandaron la foto de Julio muy ocupado con el WhatsApp y tomando mate. Qué colorcito tiene ese termo bordó. Esa foto se la sacaron sin permiso, me parece, ¿eh? Esa es una famosa foto de Camunina. Foto sacada sin permiso. Julio, si yo pongo esta foto, vamos a tener una catarata de pedidos. No sé, ¿eh? La verdad. Vamos a tener dos reacciones con esta foto que te robaron las chicas. Una si se la mando a Paco. Esa va a ser una.